Mira, me parece que es la única salida que tiene la Guardia Nacional. La Guardia está integrada en una alta proporción por elementos provenientes del Ejército y de la Marina. Y se requiere un liderazgo para su conducción que solamente es posible en un militar, en un general. Un general tarda 40, 45 años en formarse. En este momento no hay en el ámbito civil una sola persona que tenga el liderazgo para conducir esa institución imprescindible para mejorar la seguridad en el país.